El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Me escucho. Feliz primavera. No tengo ni fuerza para soplar. Señoras, señores, bienvenida a primavera. Hoy es un día especial para todos nosotros, para todos los chicos. Porque es el día del estudiante. A todos los estudiantes les mandamos un saludo muy grande. Y a los que no estudian, no sean vagos. Hay que estudiar porque si no, no vas a hacer nada en la vida. Ni nada vas a hacer. Es así, ¿cómo le va? Qué florido que vino. Hoy vine con la camiseta atravesada de San Lorenzo. Muy bien, está bárbaro. Sí, ganó San Lorenzo. ¿Qué tal, don? ¿Cómo andan, muchachos? Llegó el comandante también. Agua florida. Sí, hoy es 21 de septiembre de 2011. 11. Siempre hay que decirlo antes, porque después me vuelvo loco buscando el programa. No, este no era, ¿este cuál es? Sí, siempre claro. Dice, hola. Claro, 21 de septiembre de 2011, las 19:06. Una sí. Temperatura agradable para el picnic. Hoy estuvo espectacular, 25 sí. grados. Yo me acuerdo, vamos a hablar un poco de eso más luego. Ahora vamos a ir un poco a la a ver qué hay en las noticias. Porque hubo acá en la Plaza Buján. Claro, yo no podía cruzar para este lado. Auténtico decadente. Ya los chicos estaban volviendo. Ah, estaban volviendo. Cuando yo venía para acá. Sí. Lo que no sé es cuáles estuvieron. ¿Cuál fue el conjunto de decadente que estuvo? No, yo no sé nada, estoy totalmente. Mire, Hendrix, cada día mejor. Ajeno. Mire, Hendrix, hace años que murió. Es ¿quién? Como Gardel. Ah, Hendrix, sí. Jimmy. Epa, 3-1 va ganando Independiente. Ya sí. final. Y ganó Independiente 3-1. Sí. Felicitaciones, vamos a darle las burras. Cambié un par de pibes. ¿Le puedes poner un poco más de gana a esos cascabeles? No, la verdad que no me gusta. Dele un poco de más. No me gusta. ¿No? No. Tengo unas castañuelas también. ¿Quieres? Ah, eso sí, las castañas me encantan. Bastante trolo usted. Bueno, señoras, señores, estamos contentos porque ganó San Lorenzo. Sobre la hora. ¿Por qué ponen con un gol increíble sobre el final? No, yo no lo vi. ¿Cuántas veces nos hicieron a nosotros un gol increíble sobre el final? Y sí, eso es verdad. Nosotros no podemos hacer un gol increíble sobre el final. Sí. Bueno, pero estaba en el tiempo de descuento. Estaba en el tiempo de descuento. Y a nosotros también. El otro día, en Rafaela, que ahora va y pierde 3-1 con los pibes de Independiente, porque puso un montón de pibes. Está bien. Es raro que ponga pibe, porque ¿qué hace? ¿Qué me agranda ahí? Bueno, Independiente bajó a Rafaela. Otra vez. Y aparece la propaganda. El que era de poner pibe era Beira. Beira. Ponía muchos pibes. Bueno, qué sé yo. Bueno, a Puro Sol, miles de chicos celebran la llegada de la primavera. Los grandes. Los grandes también. Sí. ¿Sabes que hubo disturbios en Palermo? Agarraron una banda como 50 pibes que estaban pasados. Caminaban y de paso le pegaban el manotazo, ¿vio? No, eso es que es raro. Es raro, ¿eh? Que haya caco, ¿eh? Es raro. Pero siempre pasa algo en estas fiestas, sí. No sé por qué. Bueno, un festejo buena onda en Plaza Francia, ¿eh? Parques y plazas están repletas. Bueno, ya se están volviendo algunos como pueden. Sí, ¿En Francia también? No, Plaza Francia es una plaza que está ahí en... ¿Dónde está? En Palermo vendría a ser eso. Frente a la Rural, ¿no está? Plaza Francia. Plaza Italia, ahí, ¿no? No, es Plaza Italia. Bueno, lo mismo. No está pegado, por ahí está la Francia. No, son países limítrofes. Bueno, Cristina, impedir el ingreso de Palestina a la ONU es dar coartadas a los terroristas. Adiós, Cecilia. Feliz día de la primavera. Adiós, corazón de arroz. ¿La ONU? Bueno. ¿Que son los extraterrestres? No. ¿Cómo los extraterrestres? ¿Por qué? ¿Y cómo el OVNI es el otro? No, ¿qué tiene que ver el OVNI? Está totalmente pirado. No, porque si uno lo ve así parecería que fuera lo mismo. ¿Tiene el tema de... Palito Ortega? ¿La primavera? ¿Para después lo dejamos? Bien. Puso cara de yo no sé nada, ¿eh? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andas? Leo. Volvió Leo de tierras lejanas. Con mangas cortas, renovado. Me habían dicho que se había ido con un par de francesas. Opa. Ahí tenemos, escuche. Este es el tema de la primavera. Vamos. ¿El marinero y el capitán? No. Escuche, sin documentos se llama. Súbalo. Ahí está, una letra profunda, ¿eh? Atravesar el viento sin documento. A mí que me robaron todo. Usted no tiene documento y atraviesa. Yo atravieso la capital sin documento. Pero anda cantando esto, si no tenés documento. No, porque... Cuando ve la gendarmería, decide, claro. Déjame atravesar. Claro, y ahí viene la gendarmería, tuk, tuk, tuk. ¿Quién es? El zorro. Soy yo, me tenés que decir. No. ¿Qué vienes a buscar? Bueno, decía que Cristina, es dar coartadas a los terroristas, ¿no? Volvió a apoyar el reclamo palestino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando Obama acababa de rechazarla. Me voy a matar con ese pito. La presidenta argentina también insistió en impedir la reforma del Consejo de Seguridad. Impedir. Insistió. Ahora vamos a ver la la repetición. La cinta. ¿Cómo llamaba el de Felipe? Gonzalito. Ya vamos a tener ese efecto. Usted sabe que la presidenta de Brasil fue la primera que habló. ¿Quién? La presidenta de Brasil fue la primera en exponer. Vilma. Palma. Y Vampiro. No, la esposa de Pedro. Después fue Obama y la Cristina fue séptima. ¿Séptima quedó? Y debe ser por el séptimo hijo, eso, ¿no? ¿no? Se convierte en lobo. No tiene nada que ver. El séptimo hijo varón, el padrino es el presidente. ¿Ah, no se convierte en lobo? No sé. Por ahí sí. Yo conocí a ese que el séptimo hijo varón era el Lobizón. ¿Cómo no recordar al Lobizón? No. El viejo y querido Lobizón. No. Que anda con los pelos largos ya. Claro, no. Viejo, encachado, chascado, techo pelado. Bueno, macarudo. Bueno, vamos un poco a otra cosa. Leguizamón. Mirá vos, Leguizamón. Escocia respeta a los Pumas. Escocia no tiene nombre de animal. Escocia. Los Pumas son el equipo de rugby argentino. Claro. Nuestro representante de rugby. Sí. Los jugadores y el cuerpo técnico, todos van a jugar del conjunto británico, coinciden en el gran potencial de los argentinos. Pero le vamos a romper el... No, ¿qué dice? No, aunque sostienen, así... Con las dos manos. Así. Claro. Que les pueden ganar. Sí, todo es posible. Es un equipo fuerte, Escocia, ¿eh? ¿Qué dice? La presidenta renovó el reclamo por la soberanía y amenazó con frenar los vuelos a Malvinas. Oh. No, está, no es para tanto, no es para tanto. ¿Quién va a ir? ¿Menéndez para allá de vuelta? No. No, Menéndez ya no puede. No puede, ¿no? No, ya no puede dirigir nada. Ni el ahora, los frenos tienen que volar antes de que salga, porque si los paran en la mitad se cae el avión. Lógico. Acá se detienen. Le hace así. Acá nos detenemos y todos. Pero encontraron petróleo, ¿eh? Lo encontraron de todo, porque se van a quedar con dos pedazos de tierra ya olvidadas, nuestras hermanas. Claro, petróleo y... Malvinas, Argentina. Toda en Argentina. Sí, la tenemos que defender de vuelta, la vamos y a defender. A ver, apronteme los cañones. Bueno. ¡Americani, americani! ¿Usted veía combate? Sí. ¿Veía combate usted? Sí, lo vi. Veo que siempre siete, eran cinco, y los hacían. Se mierda todo. ¿Por qué no contratamos lo de combate? ¿Qué sé yo? Y ya está. Uno murió. Bueno. El sargento Sander murió. Ay, cagate. Se Big Morrow. Oh. Morrow. Morrow en inglés vendría a decir morro. Ah, sí. Napia. Uh-huh. Nice. Y bueno, si no, el hombre del rifle también, ese andaba bien. Ese andaba bien. Randall, el justiciero, con la recortada. Andaba con la recortada. Era judío, ¿no? No, ¿qué dice? ¿Y si tenía la recortada? Con la recortada. No le cortan nada. ¿Cómo no? ¿Qué es que todos los judíos vienen con el coso así? Sí, dispara más fuerte, dice. Es verdad, porque el señor dijo que tenía que circuncidarse para estar, que sea judío. Lo que claro, tiene, pero no que se estar la corta. Tiene que estar a corta distancia, porque si yo no estoy leyendo la Biblia, a mí no me jodas. Desvía, tiene que estar cerca. Bueno, es un Winchester corto. Claro, no es que le cortan porque salen todo, todo con unos guasazos que se la tienen que cortar. No. ¿No? No, mi hijo. ¿Y qué, fío? ¿Qué haga la cabecita afuera? Va. No, cállese la boca. No, bueno, sorteo favorable. Sorteo favorable para Argentina en la Copa Davis. No me interesa. Sí, bueno, enfrentará a Japón o a Croacia. Pero no habíamos pasado a la final ya. Chela aplastante, sí, no sé. En Rumania. No, pues es viejo ya. Mira, comida rápida en once. Se cayó un local. Ah, sí, un McDonald's. Ah, what? Is it, nah, sí, la parte de yeso. La mampostería. Sí. ¿Ese que pasó yo toda la mañana, claro, todos los días? Claro. ¿Y a qué hora fue? Si yo pasé hoy. 14 bueno. heridos. Pero a la tarde fue. Estaban adentro. Estaban adentro los 14 heridos. Vos ya pasaste por heridos. La calle. Claro. No, pero no había movimiento de nada. No, fue más tarde. Y no, y yo pasé a las 7 y 10. No, y bueno, ya se había pasado. Pero mire lo que es el destino. Yo iba a entrar a desayunar y no entré. Es así, ¿eh? Es así. ¿Cómo es la vida? Bueno. Bueno, pero se cayó el duro, quedaron todos enyesados igual. Así que no. Sarmiento y presidente Perón, claro. Nos vamos de onda. No mueva la antena, somos nosotros, listo. Bueno. No ajuste su televisor. Vamos, antes de ir a los invasores. Sí. The Invaders. ¿Así sí. era? ¿No? No era los invasores. Es un pedazo. Y nosotros entramos como caballo. Ya se va a acordar. Sí, los invasores. No. La cuarta dimensión. What is son? Ah, what is son. ¿Cuál es el hijo? Son de zona. Dimensión desconocida, dije. ¿Qué dije yo? ¿Eso qué dije? No, dije la cuarta dimensión. Pero bueno, estaban los invasores que están en la dimensión desconocida. No, son tres porque programas. Porque no se conoce de dónde vienen. Son tres programas. Cállese la boca. Le voy a dar con el. Y la mechita que prendía así la televisión y corría la mechita. No, esa es la misión imposible. Ah. Con música de Lalo Schifrin. ¿De quién? Lalo Schifrin, un argentino. El de la lapicera, Schaefer. No, ese era Schaefer. Este no, Schifrin. No sé. Yo de música cero. De música. De música cero, ¿no? Palito Ortega sí. Palito Ortega, Leo Dan, eso sí. Ramón. Juan Ramón el Rengo, sí. Habla de esas cosas, se va de... ¿No? ¿No era Rengo, Juan Ramón? No se tiene que decir. No sea animal, ahora me tengo que agarrar. ¿Hay mala leche? No. Igual que Tormenta. No. Pues era de la zona acá, ¿no? Sí, ¿qué tiene que ver? La queremos mucho, pero bueno. Bien. Tenía la fábrica, tenía una cosa de zapatería acá con... ¿El Merlo? Con... Merlo. El labio. El Merlo, yo estuve al lado de ella. ¿Sabe que vino a razón, en el Monumental leche. De Merlo? Cállese la boca. Ah, soy yo ahora, el Jetatore. Sí. Escúcheme una cosa. Sí, dígame. Un día... No hablo más. Yo. Fui a... Acompañé a un grupo ahí al Monumental de Merlo. Ah, estaba Merlo. Qué lindo. Estaba ahí y venía Tormenta. Y se llevaron paraguas todo. No. ¿De qué lado? ¿Del oeste? Es que estaba diferente de la estación. Venía negro. Y... venía negro y tormenta. No, no voy a poder contarlo. Es una lástima. Porque estaba lindo. Si venía del este, lluvia como peste. No sé. Claro. ¿Venía tormenta ahí? Sí, ahí, mire, ahí tiene, ¿ves? Sí, cierre. No voy a tocar nada. Ciérrelo. No. Bueno. ¿Venía tormenta ahí? Y estaba con taco alto. Taco aguja. ¿Usted? No, ella. Es un quilombo, no, y sigue. No, y si usted habla y no escucha. Y estaba bailando, qué sé yo, cantando sus canciones. Adiós, chico de mi barrio. ¿A dónde vas tú con el nantín? ¿Sí? Se cayó. ¡Tac! Se le rompió un taco. ¿Qué hizo? No iba a caminar. Se sacó los zapatos. Con lo que no se dice. Iba a caminar así. Coja. No, claro. Y se... La Navarrenga, eso es así, no ponga. Y se sacó el otro zapato y siguió cantando, la gente, ovación. Pero si se hubiese quebrado el otro zapato, iba a quedar ovación. Pata. Ahí está, listo. Qué lindo. Señoras, señores, si se pueden comunicar, si ahí se pueden, venía Pocho, si la quieren. Partera, venían todos ahí. Sí, después se vino, bueno, después voy a contar esa historia. Alcide. Va a tener que volver. Sí. Si usted sabe lo que cuesta levantarlo. Bueno. Escúcheme, no hay más, porque no hay más. Vamos a decir los teléfonos, 0237-466-6559 sí. O 1561-540359. Comunicate con nosotros y puteanos. Hoy estamos para el cachetazo. Si querés decir cosas lindas, la puedes decir, puedes decir una poesía. Es más, si decís una poesía, te vas a ganar un premio, un CD del que vos quieras. Una poesía con respecto a nuestros oyentes. Si decís una poesía, sí, de amor o... O en desamor. El campo, ¿qué las yo? Estrellas en el cielo. No, no, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas. No, usted tiene muy buena voz. Y en el medio usted de tiene mi muy pecho... buena. No. Esto lleva años de práctica. Usted se piensa que yo hablo así, ¿por qué? Años de práctica, querido. Y bueno, yo voy a llegar en un momento. Usted tiene una muy buena voz, igual que Leo Sarjanovich. ¿Sarjanovich? Sarjanovich, Merlin. Alias Merlin. Muy bien. Una sola. Estamos en Suipacha. Él tiene varias. En Suipacha 82. No, cualquier cosa. 58. No, Saavedra. No, Saavedra, uno que Saavedra. Saavedra, 81. Es una cosa de loco. Nunca lo había. ¿Por qué no ponen un cartel acá con sí, la dirección? Tiene razón el conductor. Yo ya no sé dónde estoy. No se puede trabajar. Falta de organización total. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos ahora a la bomba del comandante Jorge Calderón. ¡Apa! Vamos a la bomba, quiero escuchar la bomba. Tiene 4 minutos exactamente para discernir el tema. Va a tirar la bomba y vamos al tiene, disco y después arrancamos. Tiene con lo para que tirar sea. La bomba, prender la mecha, salir corriendo para no lastimarse y que explote. Tan poco tiempo, no sé si va a poder. 5. Está perdiendo tiempo. 3. Al revés, no tiene que para atrás, tiene que. Le doy un minuto más, pero ya perdió 1. No, te quería hacer el comentario. Sí, vamos. Vamos rápido. Sí, no hay problema. Este es del tema de... ¿Te acordás del vos que viajás en el tren? El choque de flores. Sí, cómo no. Justo el día de la primavera, el choque de flores. Bueno. Está bárbaro. Bárbaro. Sí. Pero, ¿en qué quedó todo eso ahora? ¿Cuáles son las últimas noticias? Ninguna. Doble barrera. Que yo sepa. Porque ahora están averiguando de que... Parece. El banderillero tiene la culpa, ¿no? Sí. El perejil, sí. ¿Qué quiere que le diga? Ahora dice que van a obligar a poner doble barrera en las... ¿viste que hay una? Doble vallado. ¿Qué tiene que poner? Si pasamos una, pasamos las dos. Claro. O sea, lo que, no hay, que hay que averiguar es la cuestión de fondo. ¿Qué indujo a ese chofer a pasar igual? El tema pues es no ese. Creo que se haya querido matar. No, yo no. Creo que no, pero bueno. O sea, el lugar es muy jodido. Está bien, pero no. Hay que descontar una cosa. El que tenía la culpa, tenía la culpa. Pero bueno, ya está. ¿Qué lo indujo a cometer el error? El lugar es jodido. Como lo sabía el chofer, lo saben todos los otros choferes, lo sabe la empresa. Sí. El lugar es jodido. Y ahora te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses, acá localmente, chocaron 2 colectivos, ahí en Puente Las Catonas, de la misma línea, del mismo recorrido. Ah, bueno. ¿Qué hacían esos 2 colectivos? A la misma hora, en el mismo lugar. un error de mandar este, ¿cómo se llama? De, supuestamente alguno se adelantó. O uno se atrasó. O ambas cosas. Bueno. ¿Qué hacen los dos en el mismo lugar? No se preguntaba, yo me pregunté eso en ese momento. Vos te fijabas por internet y la gente que se quejaba y que decía las cosas, porque fue bastante grave, hubo heridos. El otro día, esta empresa que tiene una revista que se llama El Pasajero y habla de sus bondades con el servicio, con los horarios, con todo, hace un papel para los choferes donde les dice que a partir del lunes pasado, o sea, antes de ayer, todos los coches deben salir en horario. ¿Y antes no salían en horario entonces? No, parece que habían pactado con los delegados de salir 2 o 3 minutos adelantados. Y uno que conoce el trabajo... Es una cosa que no se puede creer. Tiene que apagar el celular. No puedo decir eso porque, ¿sabe? Discúlpeme, don. El otro dice, no le mando mensajes porque hay que apagar. Los tienen apagados los celulares, me dijeron. Chicos, no crean todo lo que decimos. El celular lo tenemos prendido. Si tenemos un llamado de amigos que no conocen el número, qué sé yo, el teléfono está prendido. Nada más que el señor Pablo le dice, papi, mensaje. Entonces por ahí suena. Pueden mandar mensajes a nuestros celulares. Al de Pablo, aunque no lo sepan, lo mandan igual. Al de Leo, al mío, qué sé yo, algún vecino. Díganle que estoy escuchando el programa, qué sé yo. Distinto. Ahí está. Ahora te llaman. No, yo se lo hice escuchar para que vea nomás. Para que escuche. Más que... Se lo hice escuchar para que vea. Volvemos al tema, no sé, por favor. Bueno, sigamos con el tema del transporte. Ubicado. En ese papel donde le comunican y que ante la queja del usuario, ¿te acuerdas que yo me quejaba también que sí. De acá de este lado sur había pasado algo parecido? Sí. Y encima le hacen el favor a la empresa, los mismos trabajadores, de contestarle mal a la gente. ¿Entendés? Y agarro y a raíz de ese papel uno se da cuenta de cómo las empresas inducen a los trabajadores a cometer el error. Porque si no se hubiera pactado eso, en el cual el que sabe anda en el colectivo, no solo le da 3 minutos acá que se salga adelantado, sino que después, si sabe caminar, va a ir más adelantado. Sí, por supuesto. Entonces, si no hubiera existido ese pacto, quizás uno de esos coches hubiera chocado con otro coche, pero de otro recorrido. O sea, es cuando hablamos. Y cuando esto que se dedican a la gente que se dedica a transporte, viste, que se quejan por la vida, por la muerte de la gente, te dice que si es evitable, no es un accidente. Exacto. Entonces, eso se podría haber evitado. Ahora, no solo se involucra acá, porque acá están involucrados lo que son los delegados también. Claro. Porque son ellos los que están permitiendo ciertas cosas que haga la empresa. Porque ellos se sienten muy cómodos estacionando dentro de la estación, que no se puede estacionar. Pero como la estación la tiene de rehén un señor Bonano y él hace lo que quiere y deja estacionar a quien quiera ahí adentro, porque a la playa de estacionamiento los colectivos no van. Pero hay muchos coches que estacionan afuera. Vos lo podés ver cuando vas. Sí, pasás. Claro. Cualquier ciudadano de acá de Moreno. Y los mismos colectivos también se quedan ahí. ¿Qué pasa cuando se quedan ahí? Porque todo es permitido. Simplemente están evitando que la empresa tenga que poner 2 o 3 coches, 4 coches más para estirar las esperas. Ahora, no sé cuál es el temor, porque 4 coches más representaría 8 puestos más de trabajo. Entonces, cuando hablamos de una Argentina en crecimiento y qué sé yo, tenemos que ver todo. Porque hay gente que necesita trabajo. Totalmente. Yo creo que hay un poco también de desidia y de acomodar las cosas para su lado. Claro, pero por eso la desidia mismo, por parte digo, a lo mejor de por de... el otro lado tenés el tránsito. Sí. La dirección de transporte local, ¿qué ve? ¿Qué es lo que ve? No sé, yo veo Bolonqui, a las 5 de la tarde. Bueno, no, pero de la tarde, hay gente, no, pará, hay gente en transporte. Sí. Hace mucho tiempo se habló de que había, tenía que haber en la estación una oficina de transporte, donde estarían todos los horarios, inclusive los de larga distancia y los de trenes. ¿Me entendés? Uh-huh. Porque también están las boleterías. Ahora, dentro de esa estación se ponen boliche, kiosco, para comer pizza, para demás, pero no se crea ese espacio para que la gente, o sea, el usuario te va a decir todos los días los problemas que tiene, porque si el que tiene problemas no va a caminar hasta Martín Fierro y Piovano a poner la queja en la empresa. Claro. Porque todos se van a trabajar, o todos vuelven de trabajar. Pero si ahí estuviera, aparte se controlaría que las salidas sean en hora. Esa sería una de las cosas. Entonces, esto lo digo porque en parte uno a veces llega a comprender por qué ese muchacho perdió la vida, porque no es privativo de acá. En todo el país, en toda la capital, las empresas con el poder económico y como se están... Vos fijate que está parada la 60. Uh-huh. Ese es un la problema. 60, sí. 35.000 Se la quieren morfar. 35.000 pesos por coche de subsidio. Le paga el gobierno aparte del gasoil. Bien. Es un montón de plata. ¿Y vos te crees que acá no? Acá también pasa. No, yo se lo escuché, por eso te estoy diciendo. Yo pongo acá, debe ser algo muy parecido. Bueno. Bueno, vamos a seguir. Hay un puro colectivo, ¿eh? Vamos a seguir más adelante, hoy o otro miércoles. Ya creo que ya está. Esto. Está, tengo está otra mañana. Cosa más de otro sector que también no, son pero lindas, cómo no. Pero, Dios pero hay que tomarlo. No es para criticar a nadie tampoco, sino que, bueno, pongamos los pies sobre la tierra y, bueno, acá hay que hacer un cambio. Bueno, lo vamos a hacer. Listo. Bien. Vámonos. About a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse. I guess you

que nos está escuchando por internet. Ah, bueno. Con Drogocop desde Córdoba. De Córdoba es primavera también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, en Marcos Paz también. Ah. Sí, hay muchos lugares en Argentina que es primavera. 0237-466-6559. 1561-540-359 para mandar tu mensajito de texto. Sí, y si querés salir al aire, 0237, está por el partido, ¿no? Sí, sí, el partido está por empezar. 466-6559, salís al aire. Bueno. Y si querés nos putés, te cortamos, ¿y qué? Sí, somos re jodidos nosotros. Vamos a la primera noticia de la tarde. Me siento mal olor. Sí. Después vamos a estar contestando todo esto, ¿eh? Sí, de la, sí, de la sí. gente que nos está escribiendo sí, sí, sí. vía Face. Facebook. Ya nos vamos a conectar con el cuatro nunca. Tenés que decirle a la gente que hay derecho a réplica de lo que hablamos recién. Ah, hay derecho a réplica, por supuesto. Acá que no, te llamen. No, ningún tipo de inconveniente. Ningún tipo. Que llamen si quieren y lo charlamos. Y le buscamos los datos, ¿no? Para el otro programa. Para llamada, si querés, algo para corroboramos todo. Algo para después. Exactamente. Tenés boleto de ida. Sí, señor. Bueno, asegura su nariz en $3,800,000. Papito, qué napia, ¿eh? Un hombre que trabaja como catador de café compró un seguro para su nariz. ¿Catador de café? Yo de vino conocí. Creo que las grandes se aseguraban las piernas por $1,000,000. Sí, las viejas, ¿no? Y Maradona. También. Y Messi. Messi, no sé. Tiene las piernas aseguradas, ¿eh? ¿Sí? No sé. Sí, claro. Bueno, Dave Robert, ya con lo que ganó, ya igual. Pero bueno, sería un pecado que el chico no juegue más. No, pero el Barcelona. El Barcelona, bueno. Es más perjudicado. Sí, claro. Hombre. Dave Robert, un inglés cuyo empleo es oler los granos de café de una conocida marca, aseguró su nariz y su sentido del olfato, porque tiene nariz y sentido del olfato. Porque uno puede tener una nariz. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo no huelo nada y hay un silencioso de eso. Claro, un gas. Claro. Sí, no, me estoy estudiando eso. Tenemos un grupete, se llama Legas. ¿Legas se llama? ¿Y qué huele? Cada uno que va no, huele como los cazafantasmas, ¿sí? Estamos, claro, una cosa así. Ahí está. Ahora te toca ir a vos. No, sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Lo clasifica el café con el olor? Este de Colombia, este del Perú. Sí, que está sonando. Ah. Y ahí estamos, no sé. ¿Qué olor tiene el de Argentina? No sé, él está allá en Londres, qué sé yo, así que no sé. Bueno, el sentido del olfato en 2 millones de liras, unos $3,800,000, como había dicho antes. Responsable de buscar y clasificar granos de café de todo el mundo. Ah, qué granos tenemos acá. Robert tiene uno de los empleos más codiciados y mejor pagos del mundo. Por esa razón, decidió adquirir un seguro para su delicado experto sentido del olfato, que ante cualquier eventualidad o problema respiratorio no le permita seguir trabajando. Por la duda que le pase algo en el ñorpo. ¿Qué tocó ahí? Bien, una de mis más antiguas y queridas memorias se remonta a cuando era niño y sentía el aroma del café fresco que preparaba mi abuela. Eso lo recuerda Dave, que es el narigón. Esa es una de las razones que me inspiran a continuar en mi trabajo. Mira vos, también con la que debe llevarse. Y las que me llevaron a asegurar mi olfato. Esto lo concluyó, obviamente, con una taza de cappuccino en la mano. ¿Qué tiene un mensaje? Sí, pero no puedo abrirlo. O sea, después se lo voy a pasar a Leo, no, a ver si me lo puedo abrir. Ah, bueno. No puede abrir el teléfono. Lo está golpeando así como cual huevo. Desconozco al borde de la sartén. Desconozco el software del phone. El software. Es un primate. No sé si soy primate, cambie. Vamos a seguir con la otra noticia. A ver usted. Ya prendí la luz. Ya, qué vivo. Ya prendí la luz. Se escuchó la puerta y dijo. Esto está lindo. Esto es muy importante. Yo quiero hacer esa técnica. ¿Quieres hacer esa técnica? Sí. ¿Cómo la voy a cagar? Hay alguna que usted le pega y le pasa esto, largo, ¿eh? Sí, sí, bueno. Esto para todas las chicas que están escuchando este hermoso programa que se llama La Neurona y nos escuchan hasta gente que está por el mundo, en Florencia. Sí. En las Islas Canarias. Canarias. ¿Cómo me gustaría ir a las Canarias? Le preguntó esta chica de la Gran Canaria, ajá, ¿por qué le dices la Gran Canaria? Porque a veces habla así, ¿no? Obviamente como hablan ellos. Sí. Y yo le dije, porque así lo escribes tú, la Gran Canaria. Claro. Debe haber una grande y una más chiquita. Claro. Y en vez de esas no, me dijo, ay, son tantas. No me acuerdo cuántas. Claro, son. Porque está la lora y la grande. No, ¿cómo la lora? Acá está. A ver, ¿quiere que lo lea yo? Sí, por favor. ¿No, antes de ir a los pechos? Dele, dele, dele. Y bueno, ¿y qué hago ahora? Léalo, no sé, ¿vio? Usted que es el experto acá. ¿Cuál le tengo que apretar? Ahora, ¿son todas canarias? ¿No dejaron ninguna para un canario? Ah, sube y baja, sube y baja. No, no, son todas canarias ahí. No, sería... son todas canarias. Es lo ideal. No hay macho. Es lo ideal. No hay macho. Es un harén, es un, el paraíso perdido. De las Canarias. De las Canarias. Hombre solo en la primavera. Hombre solo en la primavera. Hombre se refiere. ¿Qué hace el hombre solo en la primavera? No sé, me deja. ¿Qué hace el hombre? La Manuela Palma. Saludos, Johnny. Es una cosa de loco. Bueno, están todos locos los que nos escuchan a nosotros. Bueno, o casi. Algunos todavía no llegaron a ese límite. Bien, bueno, pero basta, deje de mover el micrófono. Basta de silicona. Basta de silicona. Aceite de avión. Nueva técnica para hacer crecer los pechos a base de cachetazos. Esto para todas las chicas. Y algún chico que quiera, quiera tener su propio pecho, claro, digamos. O los dos. Ponerle el pecho a la situación. Exactamente. Ahí viene la boca. Bueno, en Tailandia. En Tailandia. Sí. Otra palabra difícil. Tailandia, sí. Apareció una alternativa. Hay un diptongo ahí. ¿Quién? Un diptongo ahí, ¿no? ¿Ah, sí? Tailand. Tenía una compañía que es Dip de apellido. ¿Ah, sí? Diptongo. Tongo de, no, porque era fácil. Lo que me parece es que hay tongo. No, era fácil. No sé, bueno. En Tailandia apareció una alternativa a la cirugía de agradecimiento, agrandamiento. Hoy es el día de la primavera. No podemos ir en un tema musical. No, de, nos reponemos. Agrandamiento de busto. Lo hace crecer a palmadas. A palmadas. A palmadas. Tiene una, un palmete así. Porque se hincha. ¿Te gustan las mujeres con mucho busto? Con dos me alcanzan. No sé usted. Pero ojo que... A mí más de dos me impresiona. Por eso. Hay técnicas para... No lo va a bajar nunca. Sí, sí. Hay técnicas para agrandar también los bustos. Que no precisamente son las palmadas. El inflador también es que bueno. Que después se te agrandan los labios también. El inflador es bueno también, ¿vio? Tengo el instrumento adecuado. Claro. Con esto le damos unas palmetas, claro. Así, de un lado y después del otro. Parejo, la tiene cachete, que contar. Claro. Porque siempre la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La derecha más grande que la izquierda, acuérdese. O sea que una tiene que tener un golpe más, no, que la otra. ¿Ah, sí? Claro. Para empatar, más o menos. Para que queden proporcionadas, ¿vio? ¡Tararara! Bueno, si usted está pensando en realizar cambios en su apariencia, pero tiene miedo de encomendarse al bisturí. Sí. O sea, bisturí. Sí. Son dos turí. Claro, dos turí, no turí. Dos turí. Dos turí. Puede que le sirva el siguiente consejo. Dígame. Tómese un avión a Tailandia y pida un turno con... Oh, bueno, con el médico. De la regalo. Con Kemingana Son... Ala. ¿Qué es Mica? ¿Qué es Mica la na Songala? ¿Qué es Mica la Songala? Ahí está. Sí. Agarrame la sangre. No. Sométase a una nueva técnica aprobada por el gobierno local. Mira vos. Un día su abuela la vio haciéndose. No, espere, vamos arriba. Para cantar los senos. Los senos. Los senos. Qué bueno. Se trata de sesiones de cachetazo en los pechos brindados por Kemingana. No, Kemingana. No sé, que te peguen en una teta es jodido. No, es jodido. Y más en un seno. Bueno, la especialista en senos de 44 años se considera la única persona en el mundo que conoce los secretos del tratamiento a base de palmadas, que son estas, que las autoridades de Tailandia certifican como la alternativa viable, ajá, a la cirugía plástica. Los tipos de que son, que han estudiado años. Claro, pero por ahí se le hincha por los golpes, pero después se le desinflan, ¿no? No sé. Digo, está desarmando la palmeta. Bueno, La turca. Kemingana cuenta que aprendió la técnica cuando era joven y buscaba maneras de agrandar su propio busto. Claro, se cagaba trompado. Su propio... Si ya se pica con una avispa también. Ah, por lo menos un rato va a estar. Es doloroso, es un sistema doloroso, pero bueno. Un día la abuela vio haciéndose masajes con cremas. Ajá. Y le no, un bofetazo en los senos. Y ahí se le pusieron grandes. En los senos le pegó. Ah, sí, por ahí sin querer le erró la cabeza y se lo dio una goma. No, no, sí, no entiendo. Capaz que era media petiza. Creo que los tailandeses son medio chiquitines. Sí, sí. Son un poquito más bajo que capaz yo. Capaz que la abuela era chiquita y le dio justo ahí. Menos mal que no era más de abajo, porque si no le agrandaba otra cosa. No, vos cállese la boca, esa bestia. ¿La panza? No, el ombligo. ¿El ombligo? ¿Por qué no? Creo que los abanderados tienen el ombligo caído, porque justo se calzan la... No, pero tienen el coso que apoyan ahí. Pero justo en el ombligo, lo tienen todo deformado. No, acá de costado. ¿Cómo? Eso es el fanático de ser abanderado. Iván. ¿Eh? Igual bueno. Sirve para juntar pelusas. Sí, bueno. Bueno, luego de aplicarse hielo para calmar el ardor, porque claro. Sí, estaba en teta la tipa. Claro. En el pecho, ¿no? Sí, estaba. Estaba con el torso descubierto. Bueno. La adolescente notó que sus pechos habían crecido. ¡Opa! ¡Qué cachetazo le encajó la abuela! Le di un cachetazo. No, para que tenga y reparta. Oh. ¿Eh? Así fue como comenzó a perfeccionar la técnica que hoy en día practica en su salón. A miles de mujeres que prefieren un tratamiento artesanal a los peligros de los implantes y cirugía. Es un robo. Esto, chicas, no hagan esto en su casa, en serio. A mí me gustan así, como estén. Sí, chica, grande. No hay otras técnicas, si le dan seguido, sea, no, como se dice. No, como que cállese la boca, no sea animal. Sí. Vamos al segundo tema. Un par de tratamientos turcos. ¿Me lo adelante un cachito? Ah, The Guess Who. Ah, esto es una balada hermosa. Si no vengan que los cachetazos se los pegamos nosotros. No, beso. Escúchenme una cosa, vamos a escuchar un tema ahora, sí. Muy lindo, es una balada para todas las chicas. Ajá. Se lo digo a todas las chicas, ¿eh? Se llama Esos Ojos, The Eyes, por The Guess Who. Una baleada. Balada. See another one like I had with you. Ahí vamos. Vale. Este tema está dedicado a Pablo y a mí, cuando hacíamos un programa que tenía otro nombre, y en los años 95, por allá, en Merlo, en Radio Ciudad de Merlo. Divino. Hola, Diego. Hola. Yo creía que me lo dediquen a mí. No. Es uno de mis favoritos de Gay. No sabía, Gay. Diego. El de Guess Who. El de Guess Who, sí. Ese sí. Ajá. Esta lo teníamos como cortina en otro programa. Mirá vos. Hace 11 años. Años atrás. Nos están escuchando desde las Islas Canarias. Liliana, vale. Barrio Torres, que dice, vale, porque le estoy pidiendo fotos de ella. Con ella incluida, en malla. Obvio. A ver qué contesta, no sé. Volvieron los canaritos. Qué lindo, ¿no? Lechuga para Canarias. ¿Se acuerda el cuento ese? Qué lindo. Pajarito. ¿Qué pajaritos son? Lo ignoro. Qué lindo lo ignorito. Qué pelotudo. Y bueno, pero digo, es esa cosa de antes. Era lindo. Bueno, volvemos un rato a lo que... No, sonamos. Se colgó. ¿Qué es eso? No, eso es una publicidad. Ahí está. Banda de jazz toca ante... Déjeme esta cortina. Como si no la iba a sacar, ¿no es cierto? Yo me gusta dar órdenes. Si no, no se siente. ¿Cómo se dice? Eso realizado. Me miro con una cara diciendo, ¿qué? ¿Qué pasa, tarado? No, qué feo. No, me hace la veña así como si fuera... ¿Cómo se llamaba el de Olmedo? Del país bananero, el de Olmedo. De Costa Pobre. Bueno, vamos a la noticia. A ver. Banda de jazz toca ante audiencia de vacas. En Plaza Puján. Ah, no. No. Un conjunto de músicos de jazz dio un concierto frente a un grupo de ejemplares de ganado bovino. Mire usted. Sí, bovino. No, es usted vino. Bovino. Claro. No, bovino. Bovino, vos coca, vos agua. Una cosa así. Claro. Agua sin gas, se dice. Ahora. Agua sin gas. Agua sin gas. Que sería la sola. Mineral o natural sería. Claro. Mineral, no, fría. Bien. Hace poco un comediante intentó, sin mucho éxito, ustedes no sé si habrán escuchado hace 15, 20 programas atrás, que un tarado, un comediante, intentó reír a unas vacas. Sí. Pero bueno, no, la verdad que las vacas estaban con lo suyo, rumiando, porque ellas rumean mucho. Hay algunas que rumorean. Sí. O por ahí se quedan pensando. También. Se quedan pensando diciendo... Y te miran. Con esos ojos grandes, ¿no? Sí. Que no sabes para dónde te miran, porque miran por un costado, así. Y depende. Esos son ojos grandes, lánguidos, esa mirada que te dice... Uno no sabe qué hacer. Si te agarro con antes, otra, te mato. Miraban el tren. Sí, pero sí. Después de Méndez se acabó. Usted cuando va por el campo y ve la vaca cruzando la calle, nunca la pase por atrás. No, paisano. No, porque le da un soplamón. No, porque la vaca pega la vuelta siempre. Siempre, ¿no? Siempre retorna a su campo. Usted sabe que si la pasa para atrás la agarra porque pega la vuelta. ¿Usted sabe eso? No sabía. Es decir, avise a las autoridades si hay, ve animales sueltos. Y yo siempre lo veo atrás con el caballo, con el zaino, con el caballo. Estoy hablando, ¿por qué me interrumpe? Porque es pesado, está. ¿Dónde? Está como loco. Es el calor. Don Fenón. Es el calor. La fina. Ahí estamos. Ahora sí. No por mucho madrugar se ven vacas en camisón. Sí. Hay algo que vibra y tenemos mensajes que no sabemos leer. Hay algo en ellos que... Es mucha técnica para dos gauchos. ¡Cuatro gauchos! ¡Cuatro gauchos! Acá hay dos. Yo cuando sabemos. Era más joven, era un lindo caballo. Gracias. Mi caballo. Sí, claro, si no abría su relincho en la mañana. Ahí tenemos. No, de las vacas nos fuimos a los caballos. Qué lindo pingo que hay en el campo. El caballo criollo. Creo yo que hay. Bueno, aquí he prendido. A Gaucho Florencio aquí... le gustaban los pingos. Me mandaste un mensaje. No entiendo. Usted busca el mensaje que nosotros escuchamos el relato del caballo. Bueno. Mi caballo. Ya lo digo. Ay, cómo me hace calentar. Se llama mi caballo. Cómo me calienta el caballo. No entiendo un que poco. Lo deben a montar a caballo. Y el caballo cuando lo cruza la calle tenga cuidado cuando venga acá con el auto. Acá me dice zoom. Se le pare mano. ¿Por acá qué los perros le ladran a los caballos? Porque se sienten inferiores. Claro. Tienen cuatro patas pero son más grandes. no entiendo un poco. Aparte a Caballo usted le dice pichicho y no viene. Bueno, no puedo leer el mensaje porque no sé. Así dice. Ahí lo va a leer. No sé. Bueno. Bueno, sigamos con la vaca. Vamos, seguimos con la vaca. Un minuto nos queda. Bien. Oh. Esto se hizo muy largo. Cuando nos enteramos que una banda de jazz que estaba de paseo por la campiña francesa 60 monos, comenzó a tocar la famosa canción Cuando los Santos Vienen Marchando, oh, es la que dice What you say, one see me, what you say, oh, one see me, y viene el trompetín que hace y el contrabajo. Acá dice. A ver, uno, por lo menos vamos a intentarle. ¿Podrían poner el tema Angie de Rolling Stone? Saludos, Johnny. Bueno, Johnny sé si lo tenemos, pero Johnny, vamos a tratar, ¿eh? Lo imposible. Angel. Lo imposible. Vamos a seguir con las vacas. Bueno, ahí está. Estaban al aire libre, inmediatamente las vacas que andaban pastando por la zona se acercaron y se quedaron escuchando ante la sorpresa de los músicos. ¿Vio? Eran unos chicos que estaban disfrazados de vacas, que estaban tenían que hacer una obra de teatro. Ah. Esto, boludo. Bueno, boludo. El ensamble yacero llamado The New Hot Five, o sea, los nuevos cinco calientes, porque estaban calientes estos guachos. Con las vacas. Y como no había oveja. Con las vacas. Claro. Bueno, se especializa desde 2009 en clásicos de Louis Armstrong. Ah, mirá vos. Claro. Jelly Roll Morton y otras leyendas del jazz. Yeah. A Morton no lo conozco, se llama Morton. Sin embargo, luego de una buena experiencia con el ganado bovino, no descarten que editen un CD especialmente para los queridos animales que nos dan la leche. Que nos dan la leche. Que nos dan la leche. Que nos dan la leche. Ah, no, en realidad la vaca no nos da la leche, se la sacamos. Señor, la vaca. Sí, pero hay que sacársela, si no se pone más gorda. A mí me gustaría ser vaca. Listo, bueno, no estamos llegando. Ahora vamos a entrar en nuestro Face a ver cómo anda todo. Me gustaría ser vaca para que me ordeñen. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y les mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Estoy seguro en el café. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS.

Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que volando, mil, volando, que mil, que volando, mil volando, volando, volando, volando. Saludos, saludos, ¿qué tal? Saludos. Quiero atravesar. Hola, gracias por darme aire. Hola, hola, hola. Sin saludos, saludos. Quiero atravesar el aire en bola y sin documento. Bueno, el tema se lo dedicamos a Johnny y se lo vamos a dedicar también a Liliana, que está, no sé qué hora. ¿Qué hora es acá? Está con anteojos. 8, 9, 10. Como la 1 de la mañana. Como las 12, nos está escuchando porque sí, se la pasa bien con nosotros. Muy hombre, bien. Joder. Bueno. Saludos entonces a Liliana, que bueno, en estos momentos tiene, como toda estrella de rock, tiene anteojos negros. Anteojos negros, sí, sí. Muy buenas las fotos que vi, ¿no? Está muy linda foto tiene. Y los Rodríguez le encantan. Los Rodríguez no, los Rodríguez. Y los Rodríguez le encantan, sí. Bueno, lo vas a tener que aguantar, Liliana, durante 3 meses más, claro, que es lo que dura la primavera. Es la primavera, corazón. Así que, pero para el próximo programa te vamos a dedicar un tema de los Rodríguez. ¿Era eso o Pío Pío de Ringo Bonavena? Claro. Escúcheme una cosa. A ver. No. Porque yo me acuerdo, ajá, que estaba este, ¿cómo se llama este chico? Sí. Navarro. Calamaro. Chico Navarro. Y Ariel Roth. Ajá. Que es argentino, hermano de Cecilia Roth. Claro. Exacto. Roth es el raíz en inglés. Claro. Está todo Roth. Usted siempre interrumpiéndome. Hay un tema de Ariel Roth. No me ayude más. Que se llama Debajo del Puente. Cada tanto lo paso en el siglo de los sonidos. ¿Debajo del puente dental o debajo del puente de la ruta? No, debajo del puente. Ah, debajo del puente. Ahí hacen cada cosa bajo el puente. Y depende. Un olor. Y de grande también. Hoy no, mañana los anteojos negros, dice. Ah, hoy no está con anteojos. Acá hora en la no. foto sí, corazón, está con lente. Sí, la foto, pero allá es de noche, no va a andar con anteojos oscuros. Ah, se lo se sacó. Se va a chocar contra mañana, la pared. Y se lo sacó, porque hay delay. Acá lo vemos, pero ya se lo sacó. No, está escuchando muy bien, no nos dice nada. Que está, gracias a Dios, estamos llegando. Bueno, un saludo a nuestra amiga Estela Echegoyen, de allá, de Francisco Álvarez. También. A Marina Viava, que nos escucha en diferido, porque a veces tiene que estar trabajando allá en Florencia, es lejos, en Italia. Es oriunda de Río Cuarto, es cordobés. Ah, mirá vos. Mirá vos. Cordobés. Palo grande que calera. A Omar Marún, que acá dice Vigo, pero ahora está en Italia. Ay, no me acuerdo en qué parte de Italia. En el norte de Italia está. Está buscando trabajo. Vicente López. Sería el norte de Italia. Vicente, ¿qué dice? Está loco. Ay, Dios. Bueno, esta y al Flaco, también, que está en Vigo. Un programa Fin de Semana Salvaje. Ajá. A Daniel Feliu, de allá de Rosario. Drogocop, en esa foto parece el video de Fatboy Slim, de Yamama, vete, de barba y pelado. ¿Pero sí, que se peló Drogocop? Parece que sí. ¿No es Verón? No, no, nada que ver. Verón, Verón de Astrada. Qué grande eso. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno. Ah, era eso. Bueno. Ah, ya. Alejandra, nuestra amiga, Yorgulescu, sí, Alejandra. El domingo escuché mi selección de música que hice para su programa. Impresionante. Divino, divino, divino. Impresionante. Casi se me salen las lágrimas. A Miriam Mayer, que también está allá en Las Palmas de la Gran Canaria. Bájenlo en beatlaunchmusic.com. Y por ahora nadie más. ¿Viste a chica de Israel? Nerón, un quemo. se me fue el nombre, ¿vos te parece? Bueno, no nos está Me sale, me está sale. Escuchando de en diferido también, bueno, ya me voy a acordar el nombre. Ahora no, se me fue sí, el nombre. Sí, sí. Marisa Villegas. Sí. Hoy va Elsa. Eso es más viejo que yo. El 7 de septiembre. Saque eso, vamos a poner unas noticias. Vamos con las noticias. Vamos a las noticias. Señoras, señores, seguimos en La Neurona dando la última noticia que nos hemos enterado ayer. Es la última. La última. Sí. Z. Se va a caer un satélite. ¿Por qué me baja el coso? Ahora está el satélite. ¿Dónde dice eso, el satélite? Ahí está. Yo le... Acá va a caer un del tamaño de un colectivo. Sí. Ahí va. Anda pululando por los espacios. Va a caer en el planeta Tierra. Sí, hay que... Y no se sabe dónde mierda va a caer. ¿Es de Moreno? No. Es la 92. No, la 92, la 60. No, no sé qué línea. Pero es verdad. Viene decadente. Con esto vamos a conocer. Ya se fueron los decadentes. No sabemos el tamaño. Algunos quedan, ¿eh? No sé si es un doble camello. Quedan unos cuantos. Sí. Micro doble camello. ¿Un dromedario? Claro. No, ¿se acuerdan de los doble camellos? Sí, me acuerdo. Un Pullman. No sabemos. Pero no sabemos tienen si tiene caídas, sí. Micro de dos pisos, no sabemos. Pero pesa unas cuantas toneladas y va a hacer un desparramo. ¿Sí, dice que sí? Sí, de como de 80 leguas. Los colectivos siempre hacen un desparramo. Pero, sí. ¿Cuánto dijo que son 3-4 días? El viernes, el viernes. Mientras esté. Mañana. El programa. Pasado mañana. Nuestro dignísimo y venerarísimo. Generalísimo. Pero qué suerte que nosotros tuvimos miércoles. Sarjanovic, claro. Me parece que el horario de latido americano. Entre las 7, 19 horas y 22 horas. ¿Matón de cacho va a caer? No sabemos, ¿no? Escuchan un. Creo que acá. Estruendo. Acá va a caer. Si escuchan un. Silencio. Ya saben dónde cayó. Le hablaron de la estación de transferencia. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Dijeron, esa es nuestra estación, dijeron. Qué bárbaro. De Moreno, che. La estación de transferencia de Moreno. Pero sabés que es un impacto bastante importante. Y porque eso se toma como velocidad, como viene de arriba. Y fuego, porque con el rozamiento del aire se prende fuego. Se prende fuego, pero después se apaga. Sí, cuando cae la tierra, sí. Cuando entra en la atmósfera no se enfría. No, al revés, se calienta. Y se calienta mal, otra vez esta mierda de tierra. Claro, se calienta con el aire, se calienta y bueno, después se prende fuego. Lo que es la ciencia. No, mire, lo que es el rozamiento. Lo que es el rozamiento. Usted dijo rozamiento y apareció ella. Apareció Rosa. Sí. El rozamiento caliente. ¿Estreñimiento? El rozamiento caliente. Ah, estreñimiento. Bueno. Señoras, señores. Rose. Súbame un cachito que así leo el titular. California, extrañas luces causan pánico y alarma. Al arma. Estaba Al Johnson, Al Di Meola y Al Arma. Al Capone. También, ¿por qué no? Que saca. Exactamente. Exactamente. Se asustan los yanquis, se asustan. ¡Ah! ¡No se invaden! Sí, sí. ¡Ah! ¡No tiran misiles! Vio lo de Spielberg. ¡You fucking man! ¿Qué sé yo? Y hablan así ellos, ¿no? Sí. Spielberg anda en esa cosa de onda de. Sí, encuentro cercano del tercer mundo. ¿Vio Super 8? El Super 8 volante, sí, en el Little Park. De Spielberg. No, yo cuando iba al Little Park veía. Esa quiero ver. El Super 8. El Super 8. Mírela, tiene un efecto muy bueno al principio. Que es muy parecido a lo de Flores. Ajá. Sí, sí. Es un choque de trenes. Bueno, listo. Pero esto fue adrede, la camioneta va. El film me dijo que no la vio, que me la está contando. Usted pero me está jodiendo a mí. Pero yo vi el tráiler. Vio el tráiler. El tráiler, le vio el camión. El camión, bueno, pero se me escapó. Ay, no, Dios. No, por favor. Siempre tengo que aclarar. No. Eso bueno. Calentá para la mierda. Mire. Bueno, se calentó. Ahí tiene. Bueno, ahí agarró las palmas. Mira cómo me hace la. La dentadura postiza. Bueno, Los Ángeles. La aparición de misteriosas luces en el cielo del sur de California. Nunca llueve en el sur de California. No. Bueno, ahora lo que caen son luces. Son luces. Claro, bueno. Pero hay hotel en California. Hotel California. California, bueno, Rafael Acarrá también. Para que vea que. Hotel California. Bueno, en mi voz para que de barito, vea que no soy neófito en la música. Usted dijo que no sabía nada. Pero soy como aquel yo. Todo tiene que ver con todo. Exactamente. Bueno, causaron alarma, decía, y miles de llamadas de teléfono de emergencia. Un quilombo bárbaro, ¿viste? Se saturaron. Claro. Se saturaron las cosas, ¿no? Los expertos consideraron que pudieron ser desechos intergalácticos. Algún astronauta, hijo de puta, ¿viste? Que estaba. Sí, que garcó allá y claro, se porque tienen un agujero y se queda todo flotando. Claro. Bueno, vos sabés, vas al espacio y toda esa cosa flotando. No, una cosa espantosa. Tampoco vas a abrir la ventana para ver, ¿qué es esto? Es un material de investigación. Claro. Un sorón. Ahora, somos sucios, te cagamos en el espacio y nos tiramos. No, pero como ellos toman unas pastillitas. Sí. Ellos dicen, me como una milanesa completa claro, a caballo. Y hace caca blister. No sé. No es lo mismo que hacer las necesidades fisiológicas en el agujero que hay en los trenes que van a Bahía Blanca, por ejemplo. No, bueno, pero puede hacer sus necesidades en el agujero negro. Cuando pasan por la capa de ozono. Claro, la capa de ozono es el peligro. Claro, por ahí cae. Porque es el agujero. Dan una vuelta todos los días. Claro, ese es el agujero. No, bueno, y cada vez está más grande el agujero. No se habló más de la capa de ozono. No, la capa de ozono se habló más porque ya es como la de Superman. Dale, vamos a apuntarle a la Antártida. Dale, dale, que ahí está el agujero más grande. Ahí va, ahí va. ¡Pah! Tomá, ahí tenés. Hay que tener puntería. Y creo, que no, y cuando se pero en el espacio es aburrido, ¿a qué juegan? Claro, va todo lento. Y no puede jugar a las damas porque no hay tantas damas. Claro. Y ahora llevaban un TC de la Antártida. Claro, sí, llevaron, es cierto. Por ahí hacen pi y escriben en el espacio, como esto queda ahí en el vacío. Está todo congelado. ¿Qué es eso? ¿Qué me está poniendo? Ah. Bueno, dice así, los extraños objetos fueron vistos y reportados por numerosos residentes en una amplia región del sur de California, que abarcó desde Chatsworth, Indio, Riverside, hasta Arizona y Palm Spring. Todas zonas conocidas por nosotros. Esa, el que no conoce esta zona es un ignorante. No es del barrio, no es del barrio. Palm Spring hay muchos en las películas. Esto sí, ¿dónde es de Palm Spring? ¿Dónde al sur de California. Al sur de California. ¿Cuál sur? Voy a comer palmeritas. Ahora estaban los pieles rojas. Ahí estaban los pieles rojas. ¿Eh? Los pieles rojas estaban ahí, los, sí, los indios. Los pueblos originarios, dice usted. No sé, qué sé yo. ¿Sabe lo que me costó acordarme de pueblos originarios? Oh. Bueno. No le vi el color. Qué sé yo. Estaba preocupado corriendo. El otro día estuvimos charlando sobre un tema, escúcheme. Sí, está bien. Sobre los colores de las razas. ¿Hay razas o hay colores? Hay razas. No hay colores. United Colors of Benetton, por ejemplo. Bueno, listo. Sí. Las luces que cruzaban el cielo y que dejaban una estela, o bueno, le pusieron una estela como podrían haberle puesto María, u otro nombre. Ahora le voy a hablar una cosita que dijo de raza. Termine con la nota. Cállese la boca usted. Bueno, empezaron a ser vistas desde las 7 de la noche de ayer, miércoles. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue entonces? No, dice acá que fue. Ah, que fue cuando los teléfonos de emergencia empezaron a recibir la llamada del público. Del público que miraba esto, ¿no? Ahí está la chica. La patrulla de caminos, una linda serie que veíamos cuando éramos chicos. Con el gordo ese, ¿cómo se llama? El gordo pelado, no me acuerdo. ¿Es quién? Broderick Crawford. Broderick Crawford. Claro. Miren cómo se acuerda. Eran dos. ¿Eh? Dos, Broderick Crawford. No, era. Los hermanos Crawford. Terminaba ahí. 50 jefaturas, ¿no? Ese. Ahí está. Gracias a la música, golpea la música. Está como loco. Lo que es tener años, bueno, ¿no? Dice así: la patrulla de camino de California. Este fue al Parque Retiro. Al Parque. Ah, sí. Al Little Park. Yo fui al Parque Retiro. Claro. Yo fui al Parque de la Ciudad. Super 8 Volante. Hoy está Sheraton en ese lugar. ¿El Parque de la Ciudad? No, el Parque Retiro. Parque Retiro. Bueno, ahí está Sheraton. Este. Vamos a seguir con la patrulla de caminos, que sí, sus siglas son que no nos interesan, pero en CHP... Camilo Héctor Parreño, amigo... No. Hijo... No, cornudo, hijo... California. No. California Highway Patrol. Ahí llega la patrulla, nos va a llevar a todos. Bueno, estas son las siglas en inglés que me importa. O en Yankee, no sé. Sí. También reportó haber recibido llamadas de gente que observaba luces de tonos naranja, azul y amarillo, y algunos azulgrana, como rápido, con rápido movimiento lineal. Lineal, para arriba, para el costado, en diagonal. Un movimiento rectilíneo. ¿Cómo es lineal? Uniforme. Paleta. En San Clemente, mirá, corona San Clemente. Una línea. En el... Una línea. Listo, la una línea. Una no línea. Queríamos. Estaban todos en mercado. Una línea que es una línea es una sucesión de puntos. Exacto. Ya, el punto, pero muy juntitos están. Claro, y bueno, pero es una línea. Ay. Es la definición matemática geométrica de una línea. ¿Qué fumó? Déjese de joder. ¿Qué se fumó? Yo sabía que lo destruyo. Usted me viene con esas veces. Bueno, sigo. Las vergas. ¿Qué? Se apuntó, quiere decir que se dijo, ¿no? Que hubo personas de Phoenix, ¿de qué? Yuma, ¿y? Phoenix. El último tren estaba. Sí, y Las Vegas. Phoenix. Último tren, a Yuma. Las Vegas. Que no es Yuma. Ah, bueno, ahí en Las Vegas más jodido, porque hay tantas luces. ¿Cómo hicieron para verlo? Vio que hay todo. Se ve que era más intensa que la luz de Las Vegas. ¿Qué lo parió? Porque Las Vegas, lo único que se ve del universo es la parte más iluminada de Las Vegas, ¿usted sabe? Por eso. En medio del desierto. Sí. Oh, te encontraste con eso. Usted fije todo juego. ¿Qué se ve? Juego, perversión. Voy a la joda. Claro. Usted anda, mujeres, hombres. Anda con el roble de chambre y las pantuflas y va a jugar al... Ahí estamos jugando. En un el poco. Bingo. Ay, me salieron las tres corazones, las tres, siete. Ahí está, estamos jugando un poco. Ya que vinimos a Las Vegas, vamos a jugar. Te dije que no le ponga. Dale. ¿Qué habitación tengo, linda? La 418. Cuando quieras venir. Te espero. Dejo la puerta abierta. Bueno, pues hablar todo. Se cierran sola. Bueno, no sé. Te tocan, te hacen. Servicio. You man. Servicio. Are you the fucking me? Yes. 100 dólar. Bueno, seguimos. One hundred es corto. dólar. Se la engullen. Se la engullen. Leina se la engulle. Bueno, cada uno tiene el nombre que le pusieron. Sí, bueno, si se la come, se la come. Bueno, qué sé yo. Bueno, habían reportado haber visto a simple vista los extraños objetos que para la Agencia Federal de Aviación, la FAA, bueno, no fueron luces de aeronaves. No sabe qué carajo fueron. Y claro. Vieron luces. Sí, se siguen fumando. Vieron luces. Bueno, el experto del laboratorio de propulsión de la NASA, Don Yeomans. Se fue para allá. Ah, ya. Claro, porque Don es un tipo. ¿Qué dice Don? Es como Don King. Bueno, no le sale el nombre o no lo sabe. Y le dice, ¿qué dice Don? ¿Cómo le va a usted? Bien, Don. Y no le sabe el nombre. Acá le me ando de Ellos ya le ponen de nombre. Bueno, declaró que los objetos probablemente pudieron ser desechos de elementos de asteroides que pasaron cerca de la Tierra. O chatarra espacial. Ahí viene lo de desecho. Desecho porque está hecho pedazo. Claro, estoy deshecho. Bueno. Estoy hecho un pedazo. Bueno. El hecho que está deshecho. Y que fueron incinerados antes de caer. Porque tenemos un incinerado, como dice usted, cuando entra a la atmósfera. Claro. Bueno, de igual forma, la NASA, que ahí fuman bastante, confirmó que los objetos que residentes habían considerado como ovnis no eran parte de una nave o basura espacial. No se sabe qué corno era. Para mí eran ovnis. No, de igual forma la NASA confirmó que los objetos que residentes habían considerado como ovnis no eran parte de una nave o basura espacial. O sea, entonces, los residentes son los que viven ahí. Los que viven ahí. Claro. También los residentes son los médicos cuando están estudiando en los hospitales. Claro. El de calle 13. El de calle 13. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No, Tomás, jodete. No, escuché. Bueno, cambiemos. ¿Hay más? Ya no hay más. No, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a otro tema, ¿podemos? ¿Y después vamos a la tanda? Sí, por favor. ¿Sí? A ver, ¿qué es? ¿Qué tenemos hoy? A ver. Esto es violencia. Este es Aquelarre. Canto se llama, ¿no? Sí, sí. Del año 1972. Para ustedes. No, dale. We'll be right back.

Señoras, señores, estoy más solo que... ¿Puedo decir que Pinochet en el Día del Amigo? Sí. Ahora están... Piñeda. Eran amigos, ¿no? Muy amigos. Hijo de puta. Bueno, me salió. Discúlpeme. Manda el pito si quiere. No me importa. Ahí está. Bien. 0237-466-559. 1561-5403-59. Porque no veía. Porque se compró un desodorante, mi amigo Pablo. Sí. Fíjese el tamaño del desodorante para todo el año. Leo dice que parecía muestra de orina, pero no, es un desodorante. Es un matafuego. Chiquitito. Es un matafuego. Yo quiero. Voy a abrir. Ay, se compró el azul. Berija. Intensa. No. Vamos a tirar un poco aquí en el estudio y disfrutar de este aroma junto a ustedes. Ahí está. No está tan feo, ¿eh? Es rico, ¿no? Usted se lo pone también como... Claro, aliento. Para el mataliento, etcétera, ¿no? De feo. El berija es intensa. Berija intensa. Esto no hay que poner en la berija porque arde. Yo una vez lo hice. La primera vez que me compré un desodorante eso de para el cuerpo. Yo, ¡ay! Y no había nadie que sople. Por favor. Dios mío, qué baranda que tienes. Cosas. Bueno, te hubiera soplado solo. Vamos ahora al tema al tema que nos compete, que es para nuestra querida tío Leo. No. Le mandamos un beso muy grande, está escuchando el programa junto a Drogocop desde allá desde Córdoba. Aguante los esto, dijo. Así que se lo dedicamos a él también, obviamente. Y bueno, queda, como ya había dicho en otros programas, instituido el momento de Bon Jovi. Así que vamos a escuchar este tema. Dedicada a la tía Leo y a todos, por supuesto. Y después estamos con más noticias. Dale. Everybody wants something, just a little more. Making a living in what we're living for. A rich man or a poor man. Or a king, you can live on the street, you can rule the whole world, but it don't mean one damn thing. What do you got if you ain't got love? Whatever you got, it just ain't enough. You're walking the road, but you're going nowhere, trying to find your way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You want to give up, but it's worth the fight. Everybody needs just one, someone to tell them the truth. Maybe I'm a dreamer, but I still believe. I believe in hope, I believe that change can get us up off our knees. What do you got if you ain't got love? Whatever you got, it just ain't enough. You're walking the road, but you're going nowhere, trying to find your way home. There's no one there. Who do you hold in the dark of night? You want to give up, but it's worth the fight. You can have all the things you've been dreaming of. If you ain't got love, it's all just keeping score. If you ain't got love, what the hell are you doing it for? I don't want to have to talk about. Someone have to doubt it. Someday we'll figure it out. enough. You're walking a road, but you're going nowhere. Trying to find a way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You wanna give up, but it's worth the fight. You have all the things you've been dreaming of. If you ain't got love, it's all just keeping score. What the hell we're doing it for? La Neurona, un programa que siempre se cuelga, un programa que siempre se cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Y como siempre decimos en este programa que nos gusta lo gauchesco, vamos a pasar a decir algunos refranes y analizarlo. Somos gaucho bueno. Sí. Don Anastasio. Vayan a ver a la Mississippi. Sí, señor. Después salir de la rey. Sí. Y vamos a empezar con el primero. Y vamos a analizar entre cuatro gauchos que estamos aquí al pedo. Seco como parto de gallina. Seco como... Sí, porque las gallinas paren también. Pero secamente. Secamente. ¿Y usted dónde vio el huevo mojado? Ah, no sé. Es cierto. Sale con alguna pluma porque pobre gallinita ha hecho... Igual que el perro, ¿vio? Perro. Seco como culo el perro. Sí. esa es la variante. Esa es la variante. Por ejemplo, eso para decir cuando uno no tiene un mango, ¿vio? Sí. No tiene un patacón. Seco como Martini. No teníamos ni hierba teníamos en el rancho. Seco como Martini. No tenía... Seco. Martini, seco. Martini, seco. Eso es más moderno. Eso ya es gaucho. Esos son los gauchos que van a la Watt. A la boutique. A la boutique. Sí. Seguimos. Cortito como patada de chancho. ¿Vio lo que es una patada de chancho? Sí, no, el chancho tiene las patitas cortas. Y también se usa para la mentira. Usted fíjese que el chancho no puede nadarse ahora. La mentira tiene pata corta como el chancho. Cortito como pasito de Flogger. ¿Caminan de esa manera los Flogger? Por eso, cortito. El pasito de Flogger es así. Cortito como gancho caradagian. ¿Qué tiene que ver con cortito, claro. Hacía cachacascán. Le llamaba el cortito el potente. Sí, el cortito, sí. Hacía como que te pegaba con el puño, pero te pegaba un poco. Usted sabe que el chancho cuando se cae al agua y quiere nadar se deshuella. Porque tiene las patas tan cortas que con las uñas se corta el cuello. Por eso no puede nadar el chancho. No es porque no puede flotar, pero no sabe. Sí, flota puede. Después de antes, muerto. Sí, ¿no? Por antes, eso puede. Antes que nada me suicido. El sí. Chancho empieza. Chancho limpio nunca engorda, dice. Y yo minga, dice. No le tire margarita al chancho. Guarda que viene chancho. Porque la deshoja de un solo mordiscón. Yeah. Y hay que la margarita hay que deshojarla. Así. Pase abono boleto, pase abono boleto. Escúcheme. El chancho. La margarita hay que deshojarla. Voy a hacer algo poético y usted me da. Dígalo, dígalo. A la margarita hay que deshojarla de una hoja. Yo la desvisto de una. Me quiere, no me quiere. Blusa. Me quiere. No me, y cuando le faltan dos y le va, no me quiere, ahí saltea. Claro, le dice, saca la alpargata y dice, me quiere. Me quiere. Y sí, hay que ser así. Eso es hecho trampas solo, ¿verdad? Y bueno, hay gente que se hace trampas. Usted es tramposo para jugar el truco, mire. Sí. Si lo sabré. Mentiroso. Se la pasa tirando besos. Acá viene uno que es jodido. Ah. Atravesado. Como trote de Cusco. Sí, Dios. Es terrible eso. Cuando uno anda atravesado. Cusco es. Cusco de la locura del emperador. Sí. La película de Disney. Es Disney. El hombre de hielo. Está en Yelau. Y que estamos hablando justo de Caradagian, faltaba la viudita también. Sí, la viuda del hombre de la valla de hielo. Yolanka. El laburo, jodido. Es un hombre frío. Le mando saludos al paisano, el Montaraz de San Miguel, que le gusta mucho Titanes en el Ring. ¿Montaraz de dónde? De San Miguel. De San Miguel. Paisano. Tierra de... brava, tierra brava. Ah, no. San Miguel. Le mandamos un saludo, tierra a ver si nos vienen. Brava, ¿no? Porque nosotros estamos en Ayacucho 82. No, estamos en Saavedra 81. Bueno, se me mezclan las... Ayacucho. Qué cosa. Bueno. No, había dicho Suipacha. Ay. Ve que se me confunden las... Pero Suipacha al otro lado. No, pero sí. le vamos a escribir. ¿Usted sabe leer? Sí. No, le vamos a escribir un cartelito. Acuérdese del quesito blanco. Sí. Saavedra. ¿Cómo? Saavedra, claro, tiene razón. Me tengo que acordar. Hablando de cuernos. Hablando de cuernos, porque estamos hablando de Don Cornelio. Claro, y no en la zona. Claro, en el suelo. Ahí llegó el novero. Llegó el malevaje. Llegaron los hermanos Dotti. Nos me están amenazando. Me copió el peinado. Sí, nos quieren desgollar. Aguante, Bar Blue. Bueno, hijo de tigre, bicho vero. El tigre es bicho y o es overo. Es un tigre overo. Es un overo. Una cruza. ¿Qué es un overo? Overo. Overo o otro María. No. O, claro, depende. Por ejemplo. Que, Ofelia o Vero. Sí, cualquiera, señor, de las dos que me traigan el mate. Ahí está el hijo, el tigre. Oh. ¿Cuándo ha visto un tigre? ¿Cuándo ha visto un tigre en las pampas? Había, antiguamente había tigre, ¿cómo no, hombre? ¿A esos de los colmillos grandes? Sí, como el de Sandokan. ¿Sandokan? ¿Qué tendrá que ver Sandokan? El tigre de la malaria. Ah, pero... Claro. De Malasia. No me mezclen las películas, amigo. Sin seso como raviol de fonda. Eso, si habré ido a la fonda. Yo conocí. ¿Vio los ravioles? Por eso no soy un raviol. Es un raviol diet. Son grandes, los ravioles de fonda son grandes. Déjese, joder. Allá teníamos un cabezón y decíamos raviol de fonda, no tenía seso. Sí. Este es lindo. Volvemos a los animales. A los animales. Ah. Hace como 6 meses que no tengo seso. Sí. Yo nunca tuve seso. No. Mi madre me decía, vos no vas a hacer nada, no tenés eso vos. No, nunca vas a hacer ahí, nada. Sí. Y quedó así. Y medio, sí. Medio tololo. Sí. Yo vine por el seso este. También tenemos una gran avenida acá que se llama el seso este. Bien. Afligido como gato en tapera. Oh, si hay algo. ¿Sabe lo que es una tapera? Una tapera es una casa abandonada. Una casa, claro. Tapera. Se sube al techo. Esos ranchos que quedan abajo del monte, eso, sin ventana. Se sube al techo, digo, y el gato dice, si piso acá me voy a la... Claro, y está hecho, el techo lo tienen hecho con eso que se hace el hombre, ¿cómo es? Sí, techo, pasa. La comida solo. Sí. Pero bien, hay que tomarse la molestia para ver al gato afligido. Pero sí, cara del gato afligido. Hágame la cara del gato afligido, a ver si le sale, como me sale a mí. Otra que Karina Felinés. Si habré andado por tapera por esos techos, Dios, con cara de afligido. Mirando gato. Sí. Sí. Como el gato en el tejado. El gato sobre el zinc caliente. Sí. El gato en la oscuridad. El gato en la oscuridad. Estamos fumando acá y viene la gente. Pase, don Zoilo. No quiere pasar. Me están preguntando si es argentinísima. Esto no es argentinísima. Finalísima nosotros tampoco. No, finalísima tampoco. Ahora vamos ahora a decir el último por hoy. Por sí, hoy. Pero ese no me gusta. ¿No le gusta? No. Más pelado que vaina de sable. Qué feo. Yo no sé si estoy adentro de la vaina o estoy afuera, porque estoy medio pelado. Uno come la gallina y se llena. Hay que comerse. Y así se juega el truco. De a uno vamos. Y allá también hay poroto. No me importa cuántos son, sino que vayan viniendo. Me como después de pasión. Pero sí, de a uno. Pero déjese, de pero a uno. De a uno. Y esto de hacer de gaucho me está quedando sin garganta, pero no importa. Ya. Tiene que respirar mejor. Oye, dale con el Cusco. Si hay alguien que es serio, el Cusco en bote. Más golpeada que rodilla zapatero. Eso cuando lees vio que tenían el yunque con las distintas medias de los zapatos y le rajaban el huascazo. Y la tachuela. Y la ¡ay, papá! Pero hay que ser medio dolobo para... Y bueno, tenés, pero... Tenés el yunque arriba, y el coso abajo. De ahí nace el famoso vaquero. Ajá. Con tacha, mijo. Y las camperas luego. Paisano Levi Strauss. Levi Strauss. Que creó el primer jean. Y sí, también señor. El último. Sí, señor. Señora, señores, ahora vamos a un tema autóctono. Vamos a la música, si el señor operador deja de hablar con los dotis. Yo tengo un motóctono. No, todavía no. Ese no. Escúcheme. Bueno. ¿Qué puedes dar de las pelotas? No, ¿sí? ¿Qué puedes dar de las pelotas? Bueno, dale, vamos a escuchar. Me queda poco. La neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Esta. Ahí vamos. Ah, esta. Acá. Ya. ¿A dónde? Ahí. ¡Apriete! ¡Hola! ¿Acá aprieto? Sí, aprieto. No, al otro. Y entonces tenía razón yo, usted es un zapato, mire. ¿Aprieto o aprieto? No sé. Habría que preguntarle a la tía Leo. Están pidiendo a nuestro amigo... La vuelta. La vuelta, urgente, ya. Por el Dios. Próximo miércoles, que vuelva la tía Leo. Para poner orden acá. ¿Le pagamos el remis? No, me ponga esa cara. Es un problema de él. ¿De él? De él. Él qué? Requiere esa condición. Bueno, yo pido a gritos también. Bueno, pasearon con un cadáver y usaron su tarjeta de crédito. Esto es horrible, pero bueno. Dos hombres acusados de conducir con un amigo muerto a bordo del auto y utilizar su tarjeta de débito para retirar $400 en un club de nudistas. Porque estaban todos desnudos. Tienen poco efectivo. Claro, pero no se siento más. No tenía la tarjeta de crédito, Matías. ¿Y quiere que se lo diga? No, bueno, déjelo. Bueno. Enfrentan cargos de robo de identidad, abuso de un cadáver. ¿Abusaron del cadáver? Abusaron del cadáver. Hay mucha gente que se la pone al cadáver. Sí, y usurparon de, y usurpación de personalidad. Eso se llama necrofagia. Sí, me encanta la necrofagia. ¿Qué es? Ah, bueno, no importa. Necrofagia cuando te agarra un negro. Necro. No, es otra cosa, animal. Robert Young y Mark Rubinson. Young, igual que Yogur, mira, Young. Young. Young es joven, ¿no? Algo así. ¿Puede ser? Que... Roberto joven y Marcos Robinson. Robinson cruzó. Exacto. Y el otro se quedó en la vereda enfrente. De enfrente, claro. Bueno, se encuentra libre bajo fianza, pero no fue posible contactarlos para que comentaran al respecto. Claro, o sea, encima, no sé, claro, están libres, pero se esconden. Pero tampoco vamos a andar diciendo, claro. Ah, hola, ¿qué tal? Si nosotros estuvimos sí, con... ¿sabes las cosas que hicimos nosotros, con pibe? Un, con un calaver. ¿Sabes cómo le dimos al salame este? You fucking man. Se desconoce cómo murió su amigo Jeffrey Jarrett, pero ellos no están acusados de su fallecimiento. Ah, de la muerte, sí, de fallecimiento. Mira, no. Mira, lo encontramos muerto y mira, tiene la tarjeta encima y lo llevamos al coso. Hace rato que estaba muerto. No creo que tuviera. No estaba muerto, andaba. Seguramente tenían el Veritas. Claro. Embadurnaron con eso. Pero a usted le gustó el Veritas que compró. Sí, pero muy grande. Eso para llevarlo en una valija, mijo. Pero yo lo meto en el. No sé dónde lo voy a meter, pero. Dura. Sáquele, ¿no?, la tapa. Por las sí, dudas. ¿Y el piquito? Tapón, ¿y el piquito? Y el piquito, no sé. Aguántese. Porque ponele que la tapa adentro, ¿vio? Porque cuando se mete la. No, basta. Después le hace sopapa. No, no, no, no. Yo estoy con los ojos cerrados haciéndome una idea, pero no me sale. No, a mí tampoco. Bueno, una declaración jurada los acusa de llevar a cabo, no a un cabo, sino a cabo, ¿no? Una versión en la vida real del film Weekend at Bernie's, claro, que es la película que estábamos comentando fuera del aire. Fin de semana de locura. Porque se dice, me encanta si fuera del aire, estábamos comentando. Sí. Al dejar el cuerpo de Jarrett en el vehículo mientras bebían con su dinero en un bar. Pasado. Le chuparon. Bueno, todo. Es una manera de vivir al muerto, ¿no? Claro, festejar la muerte de un de amigo. Revivir al muerto. Lo están claro. Viviendo, dicen, no, bueno. Está muerto, está vivo. Bueno, ya está. Los investigadores dicen que los hombres se detuvieron en un restaurante, luego dejaron el cadáver en la casa de Jarrett y posteriormente se dirigieron al club de nudistas antes de reportar su fallecimiento. Se murió. Claro. Se querían despedir del. Nosotros estamos. Del amigo. ¿Y cómo murió? Entonces estamos en bola. Porque estaban ahí en el coso de, claro. De nudistas. No es lo que parece. No es lo que parece. Estaban. Bueno. Es que en la película de Bernie el tipo se muere y la otra le da y el otro está muerto. Claro, porque tenían que simular todo. Ese es el rigor mortis. Rigidez cadavérica. Sí. Pero justo ahí se la va a poner duro. Yo voy a esperar a morirme. ¿Cómo mierda de eso? Por las dudas. Estoy recaliente con eso. Me hizo reír. Bueno. Bueno. El diario del Denver, ¿qué pasa, mi viejo? ¿Sabe lo que hacemos? Terminala. No. Vámonos. Nos vamos. Señoras y señores, dejamos las palmetas, dejamos la alegría. Ahora viene un programa muy lindo. Saludos a los del diario Denver Post. Viene Bruce viene Bruce Willis. Bar Blues. Bueno, acuérdense que la Mississippi va a estar por acá. ¿Cuándo? 8 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal de Moreno. Muy bien. 9 de la noche. A las 9 de la noche. Entradas acá a la vuelta. Acá a la vuelta. En Halloween. En Ceballos 63 y Ceballos 63. Con Z y con C está puesto. Está, por las dudas. Por las dudas, están las dos veces. Frente al shopping. Y si no, preguntan por. Por Doti. Jorge. Jorge, sí. Entran en su fase. Bueno, señoras y señores, estación. Gracias, copa, comandante, que tiró una pequeña bomba. No la escuché, después la escucho en la repetición. Sí, lógico. Buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, usted, Diego. Yo los quiero mucho y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Como saludaría a Rafael Marcos, que bueno, paz descanse. Yo saludo así. No, está muerto, pero bueno. Mi saludo es este. Bueno, a veces sale. Pablo. Yo me voy. Bueno, listo. Un ruido de fax. Ahora viene la alegría, la verdadera alegría de esta radio, que es Bar Blues, y se van a cagar de risa. Chao, nos vemos. Voy al baño.